Pongan atención, mi gente. Les tengo una petición. Parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón. También las mujeres mueren y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fui una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó. Recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó. Con la frente muy en alto, despídanla con honor. Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche. Échense un trago por mí y también un que otro toque. Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Y mis muchachos del grupo desatado, que siga la fumadera. A todas mis enemigas que quisieron imitarme, se acabó su pesadilla, pero siempre han de envidiarme. Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme. Amores tuve a montones, sé que me van a extrañar. Los que mis labios tocaron se los van a saborear. Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos para reír y gozar de lo mucho que triunfamos. Y no me extrañen mis jefes, que su hija la rebelde por siempre vivirá. Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán. Un dueto tengo pendiente por allá con su papá. Saúl Viera y Selena también me recibirán. Que en mi lindo Playa Larga haya una última parranda. Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta, mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, suelten por mí mariposas, apláudanme con sus palmas, porque así es como celebran cuando se muere una dama. Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda Plaque Romero y Albina González, fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte. Que en paz descansen.